norma ISO 9004-2000, sistemas de gestión de la calidad, directrices para la mejora del desempeño, capítulo 823, seguimiento y medición del producto. La organización debería establecer y especificar los requisitos de medición, incluyendo los criterios de aceptación para sus productos. La medición del producto debería planificarse y realizarse para verificar que se han alcanzado los requisitos de las partes interesadas y que se han utilizado para mejorar los procesos de realización. Cuando se seleccionen métodos de medición para asegurar que los productos son conformes con los requisitos y cuando se consideren las necesidades y expectativas del cliente, la organización debería considerar lo siguiente: A. Los tipos de características de productos, que posteriormente determinan los tipos de mediciones, los medios de medición adecuados, la exactitud requerida y las habilidades necesarias. B. El equipo, el software y las herramientas requeridos. C. La localización de puntos de medición apropiados en la secuencia del proceso de realización. D. Las características a medirse en cada punto, la documentación y criterios de aceptación a usarse. E. Los puntos establecidos por el cliente para atestiguar o verificar las características seleccionadas de un producto. F. Las inspecciones o ensayos pruebas requeridas para atestiguarse o llevarse a cabo por las autoridades legales o reglamentarias. G. Dónde, cuándo y cómo la organización pretenda o sea requerida por el cliente o por las autoridades legales o reglamentarias para involucrar a terceras partes cualificadas para realizar ensayos, pruebas de tipo, inspecciones o ensayos, pruebas en el proceso, verificación del producto, validación del producto y calificación del producto. H. Calificación del personal, materiales, productos, procesos y del sistema de gestión de la calidad. I. Inspección final para confirmar que las actividades de verificación y validación se han completado y aceptado. J. Registro de los resultados de las mediciones del producto. La organización debería revisar los métodos usados para medir los productos y los registros de verificación planificados para considerar las oportunidades de mejora del desempeño. Los siguientes son ejemplos típicos de los registros de medición de productos que podrían considerarse para efectuar la mejora del desempeño: informes de inspección y ensayo-prueba, avisos de liberación de material, formularios de aceptación del producto y certificados de conformidad según sean requeridos. 8.2.4. Seguimiento y medición de la satisfacción de las partes interesadas. La organización debería identificar la información de medición requerida para cumplir las necesidades de las partes interesadas diferentes de los clientes en relación a los procesos de la organización con el fin de equilibrar la asignación de recursos. Tal información debería incluir mediciones relativas al personal en la organización, a los propietarios e inversores, a los proveedores y aliados de negocios, así como a la sociedad. Ejemplos de medición son los siguientes. A. Con respecto al personal de la organización, esta debería recabar la opinión de su personal en relación con la manera en la cual la organización satisface sus necesidades y expectativas, y evaluar el desempeño individual y colectivo y su contribución a los resultados de la organización. B. Con respecto a los propietarios e inversores, la organización debería evaluar su capacidad para lograr los objetivos definidos, evaluar su desempeño financiero, evaluar el impacto de los factores externos sobre sus resultados e identificar el valor con el que contribuyen las acciones tomadas. C. Con respecto a los proveedores y aliados de negocios, la organización debería sondear las opiniones de los proveedores y aliados de negocios con respecto a su satisfacción con los procesos de compras de la organización, realizar el seguimiento y proporcionar retroalimentación sobre el desempeño de los proveedores y aliados de negocios y su cumplimiento de la política de compras de la organización, y evaluar la calidad del producto comprado, las contribuciones de proveedores y aliados de negocios y los beneficios mutuos derivados de la relación. D. Con respecto a la sociedad, la organización debería definir y controlar los datos adecuados relativos a sus objetivos, con el fin de conseguir una interacción satisfactoria con la sociedad, y evaluar periódicamente la eficacia y eficiencia de sus acciones y las percepciones de su desempeño por las partes pertinentes de la sociedad. Capítulo 8.3. Control de las no conformidades. 8.3.1. Generalidades. La alta dirección debería dotar de autoridad y responsabilidad al personal dentro de la organización para informar sobre no conformidades en cualquier etapa de un proceso con el fin de asegurar la oportuna detección y disposición de las no conformidades. Debería definirse la autoridad para dar respuesta a las no conformidades, para mantener el logro de los requisitos del proceso y del producto. La organización debería controlar de manera eficaz y eficiente la identificación, segregación y disposición de productos no conformes con el fin de evitar su uso no intencionado. Cuando resulte práctico, las no conformidades deberían registrarse junto con su disposición para apoyar al aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de análisis y de mejora. La organización puede decidir también que se registren y controlen las no conformidades tanto de la realización del producto como de los procesos de apoyo. La organización también puede considerar el registro de información de aquellas no conformidades que son corregidas en el transcurso normal del trabajo. Tales datos pueden proporcionar información valiosa para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos. 8.3.2. Revisión y disposición de las no conformidades. La dirección de la organización debería asegurarse del establecimiento de un proceso eficaz y eficiente que tome en cuenta la revisión y la disposición de las no conformidades identificadas. La revisión de las no conformidades debería conducirse por personal autorizado para determinar si requiere atención alguna tendencia o patrón de ocurrencia. Las tendencias negativas deberían considerarse para la mejora y como información de entrada para la revisión por la dirección cuando se consideran metas de reducción y necesidades de recursos. El personal que lleve a cabo la revisión debería ser competente para evaluar los efectos totales de las no conformidades y debería tener la autoridad y recursos para tratar la no conformidad y para definir acciones correctivas apropiadas. La aceptación por el cliente de la disposición de las no conformidades pueden ser un requisito contractual del cliente o un requisito de otras partes interesadas. Capítulo 8.4. Análisis de datos. Las decisiones deberían basarse en el análisis de datos obtenidos a partir de mediciones e información recopilada, tal y como se describe en esta norma internacional. En este contexto, la organización debería analizar los datos de sus diferentes fuentes, tanto para evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y otras metas definidas, como para identificar áreas de mejora, incluyendo posibles beneficios para las partes interesadas. Las decisiones basadas en hechos requieren acciones eficaces y eficientes, tales como métodos de análisis válidos, técnicas estadísticas apropiadas, y tomar decisiones y llevar a cabo acciones basadas en los resultados de análisis lógicos, en equilibrio con la experiencia y la intuición. El análisis de los datos puede ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o potenciales y, por lo tanto, guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y preventivas necesarias para la mejora. La información y datos de todas las partes de la organización deberían integrarse y analizarse por la dirección de la organización para evaluar eficazmente el desempeño global de la organización. El desempeño global de la organización debería presentarse en un formato adecuado para los diferentes niveles de la organización. Los resultados del análisis pueden ser utilizados por la organización para determinar las tendencias, la satisfacción del cliente, el nivel de satisfacción de las otras partes interesadas, la eficacia y eficiencia de sus procesos, la contribución de los proveedores, el éxito de sus objetivos de mejora del desempeño, la economía de la calidad y el desempeño financiero y el relacionado con el mercado, los estudios comparativos o benchmarking de su desempeño y la competitividad. Capítulo 8.5. Mejora. 8.5.1. Generalidades. La dirección debería buscar continuamente mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de la organización, más que esperar a que un problema le revele oportunidades para la mejora. Las mejoras pueden variar desde actividades escalonadas continuas hasta proyectos de mejora estratégica a largo plazo. La organización debería tener un proceso para identificar y gestionar las actividades de mejora. Estas mejoras pueden resultar en cambios en el proceso o en el producto, e incluso en el sistema de gestión de la calidad o en la organización. 8.5.2. Acción correctiva. La alta dirección debería asegurarse de que se utiliza la acción correctiva como una herramienta para la mejora. La planificación de la acción correctiva debería incluir la evaluación de la importancia de los problemas y debería hacerse en términos del impacto potencial en aspectos tales como costos de operación, costos de no conformidad, desempeño del producto, seguridad de funcionamiento, seguridad y satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. En el proceso de acciones correctivas debería participar personal de las disciplinas apropiadas. Igualmente, debería enfatizarse la eficacia y eficiencia de los procesos cuando se tomen acciones, y debería realizarse un seguimiento de las acciones para asegurar que se alcanzan las metas deseadas. Debería considerarse la inclusión de las acciones correctivas en la revisión por la dirección. Durante el seguimiento de las acciones correctivas, la organización debería identificar las fuentes de información y recopilar la información para definir las acciones correctivas necesarias. La acción correctiva definida debería enfocarse a eliminar las causas de las no conformidades para evitar que vuelvan a suceder. Los siguientes son ejemplos de fuentes de información para su consideración en las acciones correctivas: las quejas del cliente, los informes de no conformidad, los informes de auditoría interna, los resultados de la revisión por la dirección, los resultados del análisis de datos, los resultados de la medición de satisfacción, los registros pertinentes del sistema de gestión de la calidad, el personal de la organización, las mediciones de procesos y los resultados de autoevaluación. Existen muchas formas de determinar las causas de no conformidad, incluyendo el análisis individual o la asignación de un equipo para efectuar el proyecto de acciones correctivas. La organización debería equilibrar la inversión de acciones correctivas en función del impacto del problema que se está considerando. Al evaluar la necesidad de acciones para asegurarse de que no vuelvan a suceder las no conformidades, la organización debería considerar el proporcionar formación apropiada al personal asignado a los proyectos de acciones correctivas. La organización debería incorporar un análisis de las causas originales según resulte apropiado en el proceso de acciones correctivas. Los resultados de dicho análisis debería verificarse mediante ensayo-prueba antes de definir e iniciar la acción correctiva. 8.5.3. Prevención de pérdidas. La dirección debería planificar la mitigación de los efectos de las pérdidas para la organización con el fin de mantener el desempeño de los procesos y productos. Debería aplicarse la prevención de pérdidas en la forma de planificación, a los procesos de realización y a los de apoyo, a las actividades y a los productos para asegurar la satisfacción de las partes interesadas. Para que la planificación de la prevención de pérdidas sea eficaz y eficiente, esta debería ser sistemática. Debería basarse en datos procedentes de métodos apropiados, incluyendo la evaluación de datos históricos de tendencias y los aspectos críticos del desempeño de la organización y sus productos, con el fin de generar datos en términos cuantitativos. Los datos pueden generarse a partir de la utilización de herramientas de análisis de riesgos tales como el modo y efecto de falla, la revisión de las necesidades y expectativas del cliente, el análisis de mercado, los resultados de la revisión por la dirección, los resultados del análisis de datos, las mediciones de la satisfacción, las mediciones de proceso, los sistemas que consolidan fuentes de información de las partes interesadas, los registros significativos del sistema de gestión de la calidad, las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, los resultados de autoevaluación y los procesos que proporcionan advertencias anticipadas de la aproximación a condiciones de operación fuera de control. Tales datos proporcionarán información que permita una planificación eficaz y eficiente para la prevención de las pérdidas y la definición de prioridades apropiadas para cada proceso y producto, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los resultados de la evaluación de la eficacia y eficiencia de los planes de prevención de pérdidas deberían ser también resultados de la revisión por la dirección y deberían utilizarse como información de entrada para la modificación de los planes y para los procesos de mejora.